Esta es una producción integral de AgroMax. Un medio dedicado a la agricultura, ganadería, apicultura, el cooperativismo y las ferias populares. Bienvenidos a AgroMax. Desde cada chacra, cada paraje y cada feria popular, compartimos información, historias y voces de nuestro campo. Agricultura, ganadería, apicultura, cooperativismo, ferias populares y mucho más. AgroMax. Conduce Lucas Matías Pereira. Hola, ¿cómo estás? Soy Lucas Matías Pereira y aquí estamos comenzando esta primera emisión de AgroMax. Este espacio ahí, como escuchaste, dedicado a la agricultura, ganadería, apicultura, cooperativismo también, mercados de cercanía, ferias populares, en definitiva a nuestro campo, tanto a las y a los pequeños productores como a aquellos que forman parte de la agroindustria. Este mix, de alguna forma, que vamos a compartir, donde vamos a reflejar también la actualidad con esta mirada federal de gran parte de las provincias que componen nuestra querida patria. Micros, espacios permanentes, tanto de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, como también un micro del portal de las cooperativas, columnas, secciones, segmentos que ya vas a ir escuchando a partir del día de hoy y otros profesionales que se van a estar sumando en próximas emisiones. No te pierdas todo lo que tenemos para hoy, ya estamos comunicados. Muchísimas gracias por darnos ahí tu espacio en tu familia, donde vos estás. Queremos también escucharte, que buenos días, cómo va todo por ahí. Y también desde aquí llevarte las novedades del campo. Dale, che, ponemos primero y arrancamos. Dale, ahí va. En AgroMax, este es un adelanto de lo que vas a escuchar en esta emisión. Los sociólogos llaman la nueva ruralidad, donde los que viven en el campo no solo son productores, tienen otra relación con el pueblo, van y vienen, tienen más vías de comunicación, etc. Chubut, con 4 jornadas semanales, acercan trámites a los barrios. Buenos Aires, desde un garaje a la producción industrial de calzado. La agricultura latinoamericana es sinónimo de diversidad y abundancia. Sin embargo, en Argentina, estos territorios muchas veces son considerados tierras improductivas. La mayoría de las veces nos encontramos con campos donde predomina la ganadería extensiva. Cada 15 días tenemos la feria itinerante municipal. Estuve pensando todo este tiempo cómo arrancar este ciclo, este programa, y creo que elegí uno de los mejores temas de la historia del rock argentino, pero con la particularidad que tiene una interpretación destacada. Una canción que le pertenece a los Abuelos de la Nada, como no recordar al querido Miguel Abuelo, y ahí escuchamos Himno de mi Corazón, con la voz de León Gieco y de Mercedes Sosa. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos.

¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga, amigo? Es un gusto poder reencontrarnos aquí en este espacio del Instituto de Cultura Popular, ya más de 55 años junto a ustedes, y desde aquí, desde Santiago del Estero para toda la región, como así también saludando a cada una de las provincias donde desde Incupo estamos trabajando, Santa Fe, Chaco, Formosa y Corrientes, a la par de cada agricultora, agricultor de nuestra tierra. Creo que este es un buen momento para escuchar al coordinador de Incupo, Ernesto Staringer, quien nos brinda un marco de referencia de lo que es la ruralidad hoy, las familias de nuestro campo y el contexto actual. Nuestro entorno está muy marcado por dos cuestiones, una social que no es solamente de nuestra región, pero que tiene que ver con todas las nuevas formas de vivir en el campo, que se llama, los sociólogos llaman la nueva ruralidad, donde los que viven en el campo no solo son productores, tienen otra relación con el pueblo, van y vienen, tienen más vías de comunicación, etc. Y el otro elemento de contexto que está jugando muy fuerte es el desmantelamiento que hubo de todos los sistemas de apoyo que estaban estructurados desde el gobierno nacional sobre todo, pero que pone en crisis todo el sistema de apoyo para familias rurales que hubo y que la mayoría de las provincias tampoco se hacen cargo o también están en crisis de presupuesto y demás. En ese contexto, Incupo apuesta a trabajar para el arraigo de las familias campesinas. En este 2026, la estrategia es, por el lado de las comunidades y las familias, que puedan mejorar su calidad de vida en el campo en aquellas cuestiones que hacen, por ejemplo, a disponer de internet, de una sala de salud, de escuelas apropiadas para los jóvenes rurales, etcétera. Lo que hace a servicios, de que dispongan agua, por ejemplo, en Santiago del Estero, demasiado importante, y no solo que puedan vivir en el campo, sino la otra apuesta es vivir del campo. En ese sentido, Incupo va a trabajar para que la gente se organice para todas las cuestiones de sus necesidades, pero también para que mejore sus producciones. Va a trabajar en mejorar la producción, que en Santiago del Estero está muy difundida, de producción animal, llámese cabras, llámese vacunos o aves, principalmente porque el ecosistema da para ello, y su comercialización, mejorar las formas de venta, las seguridades que se ofrece, la calidad de que se ofrece, etcétera. Eso es un trabajo que Incupo va a hacer con las comunidades. Pero no solamente eso, que estaría dentro de lo clásico, sino que atendiendo a la nueva ruralidad va a estar muy atento a lo que es aquellas familias o jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que deciden vivir en el campo pero ofreciendo servicios. Llámese de alambrador, albañil, mecánico de motos, lo que sea, que podamos nosotros también actualizarnos, aprender cómo son esas nuevas formas de ruralidad y poder estar a la altura de un acompañamiento educativo, ¿no? Seguimos compartiendo el espacio de Incupo, el Instituto de Cultura Popular. Esto a nosotros nos sirve mucho, estos tipos de encuentros. Hace 51 años que vivo aquí, que llevo de matrimonio con mi marido. Particularmente aquí en Miguel de Palo, la gran presencia de alumnos de la EFA y de la familia también, ¿no? Importante, los padres acompañando a sus hijos en esta experiencia. Incupo, en defensa de la agricultura familiar, campesina e indígena. Y con la ilusión que se renueva en este año, escuchamos la última parte de Ernesto Staringer, quien es el coordinador de Incupo, el Instituto de Cultura Popular. En definitiva, en este 2026, Incupo apuesta a ayudar al arraigo, pero poniéndose del lado del que tenga una mínima decisión, aunque sea de salir adelante trabajando en comunidad. O sea, siendo consciente que no va a alcanzar con que uno trabaje mucho. También tiene que tener una comunidad alrededor que también se arraigue, que también se organicen las fiestas, los torneos de fútbol, así como la vida comunitaria en general que justifica una escuela, etcétera, ¿no? Entonces, Incupo va a apostar al trabajo de la gente y a su organización. Esa es la apuesta que hace Incupo para 2026 en Santiago del Estero y en otras provincias con campesinos, indígenas y demás. Así que un saludo a toda la audiencia y nos estaremos viendo en el campo y en las actividades. Hasta aquí compartimos el espacio de Incupo, el Instituto de Cultura Popular. Muchas gracias por acompañarnos, como hace más de 55 años, toda una vida de saberes compartidos. Así pasaba aquí en Aromás, este espacio del Instituto de Cultura Popular, que hace más de 55 años viene trabajando en diferentes provincias de la República Argentina, allá en la década de 70, 80 y 90 en lo que era la educación popular, y también muy reconocido por todo el trabajo y su desarrollo en lo que tiene que ver con los programas y micros radiales. Y nosotros vamos surfeando por estas olas, por así decirlo, tanto dedicado a los pequeños productores, productoras de nuestro país, como también a todo aquello que no es que se contrapone, pero que tiene que ver con la agroindustria, nuestro campo y aquellas y aquellos que siguen apostando y que son parte y van a ser parte tanto de Aromás, este medio, como de nuestro programa. Y esto es solo el comienzo, ya después se van a sumar nuevas secciones, columnistas, queremos escucharte a vos, por eso te invitamos a que nos escribas a través de las diferentes redes sociales, ahí en Instagram, en Facebook, en TikTok, WhatsApp, todas las alternativas para que también podamos saber desde dónde nos estás escuchando. Y hace poco tiempo descubrí esta versión que está espectacular. La podés encontrar ahí en YouTube. Un tema que le pertenece al querido y al recordado Raúl Carnota, por Lito Vitale en la voz, Lidia Borda, en Agromás, Pecado de Juventud. Con la ilusión como fusil entra el llanto a la vida, buscando donde echar raíz de su joven semilla. Tan solo encuentra lo que da de enfrentar a la prisa. Pecado de juventud no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud no imaginar las traiciones y jugarse a cara a cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entra el chango a la vida. Cuerpear en el pudor de tanta frase vacía. ya llegó Agromás. Agromás, el programa que se emite a través de la red más amplia de emisoras de Santiago del Estero y Argentina. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Chubut, con 4 jornadas semanales, acercan trámites a los barrios. El programa social implementará una agenda con 2 visitas por zona, recorriendo asociaciones vecinales de la zona sur y zona norte, clubes deportivos y sindicatos en Comodoro Rivadavia. Los vecinos accederán a cambio de titularidad, actualización de datos, empadronamiento a jubilados y reseteo de contraseñas de la plataforma digital. Buenos Aires, desde un garaje a la producción industrial de calzado. Nacida en plena pandemia y a partir de una iniciativa colectiva, lograron consolidarse como un proyecto productivo que apuesta al valor agregado nacional y se proyecta en todo el país a través de la comercialización online. Córdoba, reducirán tarifas con energía solar propia en 13 localidades. El parque fotovoltaico de 10 megavatios aportará el 17% de la electricidad que consume la región. El ahorro en la compra de energía permitirá disminuir el valor final que pagan los usuarios. La obra emplea 75% de mano de obra local y tecnología china. Corrientes confecciona la ropa laboral de la administración pública. Desde hace años, una planta textil ubicada en San Luis del Palmar es la encargada de producir la indumentaria que utiliza el personal de los distintos ministerios correntinos. En paralelo, el establecimiento fabrica el calzado que entrega al Ministerio de Educación a estudiantes de toda la provincia al inicio del ciclo lectivo. Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Agromás. Ciclo 2026. Somos Agromás. Te conectamos con el campo y mucho más. ¿Por qué no decirlo? El campo nos inspira. Antes de llegar a esta primera media hora, más allá de compartir todas las novedades, las noticias vinculadas al agro, canciones como estas también podés escuchar acá. Marcela Morelo, Solo tú me inspiras. Quiero ser padre. Quiero es estar con... Muchas gracias. Muchas gracias. Recorremos juntos ferias itinerantes y permanentes de la agricultura familiar. Y ahora nos trasladamos a Bellavista, Corrientes. Ahí un saludo para Zuli especialmente. Y para todas las chicas y chicos, productoras, productores de la feria que está emplazada todos los sábados ahí en la terminal de ómnibus de Bellavista. Seguramente en este ciclo nos vamos a estar comunicando ahí con las familias productoras. Y lo que están promocionando ellos es el bolsón agroecológico a solo 11.000 pesos. Pueden hacer la reserva a través del 3777 80 65 37, y como te decía, lo retiran ahí en el punto ferial de la terminal de ómnibus. Seguramente, como te decía, más adelante te vamos a brindar más detalles de los días de feria, que creo que son también un día a la semana aparte de los días sábados de 10 a 13 horas ahí en la terminal de Bellavista. Aproximadamente desde el 20 de febrero, nuevamente en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ahí en el patio central, en la calecita, para que todos los que ubican, los martes y viernes de 8 a 13 horas están presentes las chicas de la Asociación Civil Progreso de la Agricultura Familiar. Le mandamos un saludo ahí a cada una de ellas, a Roxana, a Eva, a Rosa y a todas las integrantes, aquellas porque por diferentes motivos no pueden llegarse, pero que siempre estuvieron, como Graciela, y el recuerdo permanente y nuestro homenaje desde aquí a Gladys, que fue una gran productora, una gran luchadora y que dejó un legado eterno sin duda. Reiteramos, días martes y viernes, llegate a esta Feria de la Agricultura Familiar en el patio central de la Universidad Nacional, que les da nuevamente esta oportunidad de poder comercializar todos sus productos frescos directamente del productor al consumidor sin intermediarios en la ciudad capital de Santiago del Estero. Y te invitamos a que nos escribas a través de las redes AgroMás y promocionemos la feria ahí de tu ciudad, de tu localidad, ¿por qué no? Queremos ser realmente un programa federal y que se vayan sumando más provincias, y este tipo de ferias creemos que son fundamentales. Desde aquí, toda la mano que podamos dar, siempre vamos a estar predispuestos. Quédate con nosotros. En minutos seguimos con más. AgroMás. Conectando la esencia de nuestra tierra con el valor de lo que producimos. Retomamos nuestro camino entre mate y mate. AgroMás. Somos AgroMás, un medio dedicado a la agricultura, ganadería, apicultura, el cooperativismo y las ferias populares. Buenos Aires ya es la provincia líder en producción de soja, de trigo, de girasol, de cebada. Para los misioneros, la agricultura familiar es modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental. A mí me gustaría mirar por ahí más lo que tiene que ver con el pequeño productor, ¿no es cierto? Porque por ahí estos grandes ejes estratégicos que como que pasan por arriba al más chiquito, ¿no? AgroMás, conectando la esencia de nuestra tierra con el valor de lo que producimos.

La agricultura latinoamericana es sinónimo de diversidad y abundancia. Desde la soja y el maíz en el cono sur, hasta el café de Centroamérica y el cacao andino, nuestra región combina tradición e innovación. En Brasil, la producción de soja y caña de azúcar impulsa su economía y lo posiciona entre los principales exportadores del mundo. En Argentina, el trigo y el maíz son pilares fundamentales del comercio exterior. Mientras tanto, Colombia y Perú destacan por la calidad de su café y productos agrícolas de exportación. Hoy, el campo enfrenta desafíos como el cambio climático, el acceso a financiamiento y la necesidad de tecnologías más eficientes. Sin embargo, la agricultura de precisión, el riego tecnificado y las prácticas sostenibles están marcando una nueva etapa en la producción agroalimentaria regional. Desde América Latina al mundo, AgroMás. AgroMás, parte de nuestra tierra y saberes ancestrales. AgroMás. AgroMás presenta noticias destacadas del campo. Santiago del Estero. El gobierno de Santiago del Estero avanza con la puesta en marcha de agencias de desarrollo territorial. El gobernador Elías Suárez encabezó una reunión en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno junto a cerca de 60 responsables de agencias de desarrollo territorial de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de avanzar en la planificación para su puesta en funcionamiento prevista a partir del mes de abril. En una primera etapa, 12 agencias que comenzarán a operar con maquinaria destinada a asistir a productores en tareas de laboreo, además de brindar acompañamiento en actividades agrícolas y ganaderas. Desde el gobierno provincial también se indicó que la intención es que cada agencia cuente con personal capacitado, ya sea técnico o científico, y con tecnología aplicada a la producción, mediante herramientas que serán provistas por el Estado. De la reunión también participaron el vicegobernador Carlos Silva Nédar, el jefe de gabinete Víctor Araujo, los ministros de producción Néstor Machado y de gobierno José Herrera, además del director de agencias Claudio Nicolau. Misiones. Hace pocos días se realizó un encuentro denominado Mujeres Protagonistas del Crecimiento, realizado en la escuela número 773 de Colonia Primavera, en el municipio de El Soberbio, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Productoras y referentes de distintas colonias participaron de una jornada de intercambio donde compartieron experiencias sobre el trabajo en la chacra, la producción de alimentos y el rol de las mujeres en la agricultura familiar. La actividad fue organizada por la Municipalidad del Soberbio junto a la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar y la Cámara de Representantes de Misiones. Buenos Aires. Concurso Provincial de Miel 2026, dirigido a productores y productoras y fraccionadores, fraccionadoras de la provincia de Buenos Aires. Tenés tiempo hasta el 8 de mayo para presentar tu muestra. Las categorías que comprenden esta premiación son las siguientes: líquidas fraccionadas, cristalizadas fraccionadas, líquidas a granel, cristalizadas a granel, de jóvenes emprendedores apícolas. Y si querés tener más datos en cuanto a este concurso del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, comunícate al siguiente email: lapicola@mda.gba.gob.ar. Corrientes. Producción y biocombustibles en agenda en Expo Agro. El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, participó de una mesa de análisis en Expo Agro, en San Nicolás, donde se abordó la situación de los biocombustibles argentinos frente a las nuevas regulaciones ambientales de la Unión Europea. El encuentro reunió a los ministros Guillermo Bernaudo, Desarrollo Económico de Entre Ríos, Sergio Busso, Bioindustria y Producción de Córdoba, y Gustavo Puccini, Desarrollo Productivo de Santa Fe, quienes coincidieron en la necesidad de defender la producción argentina y fortalecer el desarrollo del sector agroindustrial. Durante el panel se analizó el impacto que podrían tener las nuevas exigencias europeas sobre el biodiesel y el aceite de soja, uno de los principales productos de exportación del país. www.agromasnoticias.com.ar. Entre surcos, corrales y colmenas. Agro Más. Más producción. AgroMás presenta informes de nuestros colaboradores de todo el país. La declaración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, impulsada por la FAO, apunta a destacar la importancia de los pastizales para los sistemas agroalimentarios y para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, en Argentina, estos territorios muchas veces son considerados tierras improductivas. Por eso, desde distintos gobiernos, se promueve el avance del modelo agroindustrial, con monocultivos como soja, maíz o plantaciones forestales industriales. Acerca de las consecuencias sociales y ambientales de estos modelos intensivos y extractivos, conversamos con Aníbal Frete, productor familiar, técnico y docente de la zona de General San Martín en la provincia del Chaco. La mayoría de las veces nos encontramos con campos donde predomina la ganadería extensiva. No se le da el tiempo necesario a las pasturas para recuperarse y eso hace que se degrade la pastura, que se pierda alimento y que se genere sobrepastoreo, genere una degradación de suelo. El cambio de uso de suelo que se hizo en los últimos 30 años, 40 años, para pasar de ganadería a agricultura en esta tierra que muchas veces no son lo más aptas para la agricultura. Entonces se tumbó el monte y se simplificó el sistema a monocultivos en grandes extensiones que la verdad que hicieron lamentablemente que se pierda la biodiversidad y que se degraden los ambientes. Frente a este escenario, la FAO propone, con más fuerzas este año, que los gobiernos impulsen más inversiones y políticas públicas que promuevan la producción ganadera sustentable. Se trata de modelos productivos que cuidan los pastizales, el ambiente y también sostienen a las familias productoras, como el que desarrolla Aníbal Frete junto a su organización Nodo Quebracho y diferentes grupos de productores agroecológicos en nuestro país. Nosotros, al imitar la naturaleza, entender el ambiente y trabajar en pos de procesos más que insumos, nosotros estamos bajando mucho la carga de insumos, y eso repercute directamente de lo que le queda en el bolsillo al productor, que no tiene que estar comprando insumos externos. Con la ganadería regenerativa, con este pastoreo planificado de la hacienda, lo que logramos es capturar más carbono, dióxido de carbono en el suelo de lo que se emite. Así que estamos ayudando también al cambio climático, estamos ayudando al bolsillo del productor y estamos ayudando a que muchas veces jóvenes se preocupen y se interesen y vuelvan al campo. Informó para AgroMás Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Nazar, soy de la ciudad de Las Termas de Riondo y quiero compartir con toda la audiencia las actividades que llevamos adelante en la ciudad y en el departamento. Cada 15 días tenemos la Feria Itinerante Municipal. Este es un espacio de comercialización construido por el municipio y por familias de agricultores del departamento Riondo y también departamentos vecinos como SER del departamento Jiménez. Tenemos alrededor de más de 35 familias que se suman a esta propuesta de acercar alimentos reales a todos los termeños y a nuestros visitantes, a nuestros turistas que se llegan a nuestra ciudad. Y también otro espacio de comercialización es el Almacén Campesino. Este local está ubicado en el mercado municipal, sobre la calle Avellaneda, cuando entramos a la ciudad de Las Termas, y es un espacio donde los productores están a cargo de este local, que es propiciado por el municipio en forma gratuita para que se puedan comercializar los productos de la agricultura familiar. También es importante hacer mención que no están presentes los intermediarios, y aquí en este local pueden conocer a los pequeños productores que acercan estos alimentos, estos productos, porque tienen una variedad de producciones locales, como ser aprovechamiento de los frutos del monte, como ser los arropes, las conservas, la miel de abeja, las artesanías en cuero, en cestería, en madera, quesos de cabra, una gama importante de dulces caseros también. Así que este emprendimiento colectivo de 7 asociaciones está en el mercado municipal sobre la calle Avellaneda y funciona de lunes a sábado en horarios de la mañana. Por el desarrollo rural sustentable, AgroMás. AgroMás. El mundo quieren ver la paz y no escuchar de los hombres. Quieren crecer en libertad tal vez y escapar de las armas. Miren sus ojos para ver cansancio de las cosas que verán acontecer. Ahí están sin jugar, saben lo del mundo actual. Hoy los niños del mundo quieren paz. Ahí están sin jugar, saben lo del mundo actual. Hoy los niños del mundo quieren paz. Su tus ojos para ver, cansancio de las cosas que verán acontecer. Ahí están sin jugar, saben lo del mundo actual. Hoy los niños del mundo quieren paz. Ahí están sin jugar, saben lo del mundo actual. Hoy los niños del mundo quieren paz. Y hoy más que nunca, esta melodía, esta canción, queremos llevarla a todos los confines de nuestra tierra. Niños del Mundo, Jacinto Piedra. Punto final para esta primera emisión de Agromás. Esto es solamente el comienzo. Vamos a tener, como te decía, nuevas secciones, columnas, más voces, más provincias, porque la idea es que cada vez tengamos mayor llegada y se escuche tu voz, que es lo más importante. De nuestro campo, también en estos momentos se está desarrollando la Expo Agro 2026 en San Nicolás, ahí en la provincia de Buenos Aires. Seguramente en el próximo programa vamos a tener más detalles y testimonios de lo ocurrido ahí, donde la agroindustria se hace presente año a año y de alguna forma es el puntapié inicial para este año. También porque nosotros vamos a reflejar tanto la actualidad de la agricultura familiar, campesina e indígena, como también de los agronegocios, recorriendo todo lo que es el campo de manera conjunta. Soy Lucas Matías Pereira, seguinos en nuestras redes, somos Agromás, y me voy con este tema que es una versión acústica que se grabó hace poco. El cuelgue con el creador de este tema, que es Lito Nevia. Solo se trata de vivir. Será hasta la próxima semana. Gracias. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebranta otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, y la del día que dijiste que tenía que partir. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir en qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.